会。Ahora, como todo discípulo, ya lo van a ver a lo largo de la cruzada, todo discípulo aprende de su maestro, critica a su maestro e intenta superar a su maestro. Así debe ser. Esa es la tarea. Que el maestro forme discípulos capaces de hacer eso, ¿sí? De criticarlo y de superarlo. Platón critica a Sócrates el haberse ocupado exclusivamente de las cuestiones morales y no haberse ocupado de la totalidad del ser, por un lado, y le critica no haber establecido con precisión la naturaleza de los universales, ¿sí? La naturaleza de los conceptos morales. Ya no la definición, ¿sí? Sino qué es un universal. Le critica eso. ¿Sí? Platón no. Platón dice, Sócrates no estableció claramente qué es un universal. Es querer educar, no estableció con claridad, ¿no? Dio rasgos, características que tenía que tener el universal. Y además se ocupó solo del problema moral y no de la totalidad del ser. ¿Sí? Razón por la cual iba a tomar estas dos tareas para su propia teoría. Es decir, va a tratar de establecer los rasgos característicos de los universales y además ocuparse de la totalidad del ente y no solamente de las cuestiones morales. Platón lo que busca fundamentalmente es un conocimiento, el conocimiento. Y el conocimiento, para poder considerarse conocimiento, tiene que ser un conocimiento necesario y libertario. ¿Sí? Es decir, también está buscando el conocimiento de otro mismo. Es decir, él no busca una opinión acerca de algo, una creencia que pueda cambiar si cambia las circunstancias, sino que va a tratar de buscar un conocimiento seguro, un conocimiento que no pueda cambiar. Por eso un conocimiento universal, o sea, que sirva para todos los casos, y necesario. Necesario porque es de esa manera y no puede ser de ninguna otra. Eso quiere decir necesario. Que es una manera y no puede ser de otra. Y es lo que observa. Es lo que observa. Es el mundo en el cual nosotros nos movemos. Es un mundo que está en permanente cambio, ¿verdad? Tiene razón. El árbol cuando dice que no podemos bañar nosotros en los mismos ríos. Está todo el tiempo cambiando. Nacemos, crecemos, alcanza con una pasadita por el espejo para ver que efectivamente todo cambia. Todo se genera. Sí, es perecedero. Y entonces lo que se plantea Platón es cómo va a lograr un conocimiento que no cambie una realidad que está permanente cambia. ¿Sí? Es decir, en cuanto haga una afirmación acerca de la realidad, esa afirmación va a dejar de ser verdadera porque la realidad cambió. Supongamos que yo digo, hoy es un día, estoy ahí. ¿Sí? Seminublado, creo que podría decir. Parcialmente nublado. Parcialmente nublado. Sí, parcialmente nublado. Dentro de un rato sale un sol radiante, eso se acá en la tierra, acá en nuestra zona. ¿Sí? Y entonces la afirmación que yo hice es falsa. ¿Sí? Porque yo estoy describiendo un estado de cosas, pero ese estado de cosas cambia. Entonces toda afirmación que yo haga va a cambiar. Entonces, lo que dice Platón es que ese conocimiento universal es necesario que yo estoy buscando. No va a poder acerca de esta realidad que está en permanente cambio. Es entonces cuando postula otro mundo, el mundo de las ideas. Entonces, Platón va a dividir la realidad en dos mundos: un mundo de las ideas y un mundo sentido. Este mundo que habitamos nosotros es el mundo sentido. y las formas posibles de conocimiento que vamos a tener acerca de este mundo sensible son formas de conocimiento siempre cambiantes. Es un conocimiento débil. El conocimiento que vamos a poder tener de este mundo que está siempre cambiando. El mundo de la idea y el mundo cambiante. El mundo se lo va a vivir. Ideas, sí. Mundo de las ideas y mundo sensible. Esos son los dos, o las cosas. ¿Sí? Esos son los dos mundos. Y va a decir que existen distintas formas de conocimiento para cada uno de estos mundos. Para explicar un gesto, ideas. Lo importante es que nos ha quedado claro por qué se ve la necesidad de postular el mundo de las ideas. Es porque él busca un conocimiento universal y necesario. Y ese conocimiento no lo puede tener en la realidad que está en el cambio. ¿Sí? Eso es importante. Ahora, para explicarnos la diferencia entre los mundos, la relación entre los dos mundos, los grados que existen del ser y los grados que existen conocimiento, va a dar dos estrategias, ¿sí? Una estrategia es el paradigma de la línea y la otra la alegoría de la cabana. Repito, paradigma de la línea y alegoría de la cabana. Son dos relatos, dos formas de explicar, dos estrategias didácticas, digamos. Una por medio de un esquema y el otro por medio de un cuento, de un relato. Sí, puedo decir. Dice que Platón lo que va a tratar de explicar es la relación que existe entre distintos grados del ser, o sea, los dos mundos, y distintos grados de conocer. Y para eso propone dos formas de explicarnos, dos estrategias didácticas, digamos. Una es una esquemita que se llama paradigma de la línea, que ahora lo voy a hacer, y el otro es un relato, un cuento, que se llama alegoría de la caverna, una narración. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque las dos cosas nos están explicando lo mismo, nada más que de modos diferentes. ¿Sí? Un modo, si se quiere, más académico, y un modo, si se quiere, más popular, para que todo el mundo pueda aprenderlo. Sí. Los dos mundos y los grados de conocimiento, ¿sí? Grados del ser y grados del conocer. Yo voy a hacer ahora el paradigma de la línea, pero en realidad ustedes lo tienen en el material, así que no vamos a perder mucho tiempo en la explicación. Y si por ahí quiero reparar un poquito más en la alegoría de la caverna, a donde Platón además agrega algunas funciones que debe desempeñar el filósofo que no las tiene en cuenta el paradigma de la línea. ¿Sí? El paradigma de la línea es aplicar una línea. Una línea horizontal primero, con la cual nos quiere representar la división que existe entre los dos mundos. Abajo tenemos el mundo sensible, y arriba el mundo inteligible, o mundo de las ideas. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dato por ahí? No, pero si sirve para entender este mundo de las ideas, él le llama protos muranos, que sería una traducción como el cielo, para explicarlo así. En cierta manera, no, ojo que no es cielo cristiano como lo entendemos nosotros, pero para ver un punto donde nace el origen de esa concepción divina. Y ese lugar, ese protos murano, es donde, digamos, se alojan estas ideas absolutas, la verdad absoluta, objetiva, es decir, que nadie puede dudar de eso. Es así. Digamos, y es lo sensible que es el mundo carnal, digamos, el mundo donde vivimos, este, imperfecto, por lo tanto. Exacto. Bien, acá. Además de esta raya horizontal nos va a proponer una raya vértica que cruza la horizontal, o sea, una cruz. ¿Sí? Con esta raya vertical lo que va a hacer es dividir dos ámbitos. Por un lado, el ámbito del ser, y del otro lado, los grados de conocer. Entonces, si yo pregunto qué quiere explicar Platón con el paradigma de la línea, nos va a explicar los distintos grados del ser y los distintos grados del conocer. ¿Sí? A cada grado del ser le va a corresponder una forma de conocimiento. Ah, pues todo estaría en no ser. Pero el ser no es. Pero como el ser no es, como el no ser no es, no podemos decir nada de eso. Bien. Y no habría ningún conocimiento que le pudiese corresponder. Porque no es. Porque no es. ¿Sí? Entonces ni lo ponemos. Cambio lo pone. Por una cosa didáctica de presentación, en materia de carga, van a ver que arranca con el conocimiento. Pero hace esa creación. Obviamente, no se puede decir nada, porque no ser se puede ni poner ni conocer. ¿Sí? Y arriba de todo, como la mayor plenitud, tanto en el ámbito del conocimiento como en el ámbito del ser, tenemos la idea de bien. ¿La idea de qué? De bien. O sea, que yo saco acá. La idea de bien la vamos a poner justo en el límite, tanto del grado del ser como del grado del conocer, precisamente, ¿sí? Porque vamos a ver que es fundamento del ser y fundamento del conocimiento. No la parece una de ellas en el medio. ¿Verdad? Vamos bien hasta acá. ¿Eh? La idea de bien para la idea de bien pongan justo en el medio de las dos rayas, perdón, de la raya. Porque no es ni solamente de conocimiento ni solamente de ser, sino que va a ser, por vamos a dar fundamento, de dos cosas, del ser y del conocimiento. Y otro fundamento más, que es lo más. ¿Está? Bueno, el menor grado de ser, pero ya ser, va a estar constituido por las imágenes. Es el grado más bajo que podemos tener. Conocimiento, porque tiene menos grado de ser una imagen de algo que ese algo. Si me promete que no lo ponen, estoy en el tiene menos grado de ser la foto de la y de la. ¿Sí? Tiene menos grado de ser. Sería para otra, porque tú tienes menos grado de ser. Paga el chico la que quiera. ¿Sí? Ya va a poner el grado de ser, porque es más consciente al personaje, pero no lo tiene. Tiene menos grado de ser. ¿Qué hace? Nos emite. Nos recuerda. ¿Sí? Pero es una forma más degradada de ser. Es menos ser que la cosa. ¿Sí? Entonces, en el primer nivel de ser, tendríamos las imágenes. El menor grado de ser es el más bajo del grado de ser. Es la imagen. Conocimiento de identidad. Y la forma más bajita, más elemental de conocimiento es la imaginación. Que la forma más baja de conocimiento es la imaginación. Yo les juro que se lo tienen un copia, ¿verdad? Lo tienen en material. Ya, dijeron que para mí me lo dije y están todos escritos. ¿Sí? O sea, no perdamos tiempo. Lo importante que tengan es que la imagen tiene menos grado de ser que la cosa. ¿Sí? Una pintura de un racimo de uvas tiene menos grado de ser que el racimo de uvas. ¿Sí? La otra cosa es porque no tengo un bajo, me lo puedo poner. Y el cuadro no. ¿Sí? ¿Eh? ¿Se entendió? Sí. ¿Hay intermedio entre el ser y el no ser? El primero es el remate. Que la copia es la forma más leve de ser. Para ya poder darse una idea, más o menos la opinión que tenía de los artistas, ¿no? La lógica. Ocupaban de la cuestión de la imaginación, de lo más degradado que voy a escribir en todo el carácter. Sí, porque a la forma más. La más sensible es la sensible, digamos. El conocimiento era una cosa que ¿sí? Bueno, el siguiente grado de ser, donde hay más ser, son las cosas sensibles. Más que cosas. O sea, mesa, silla, pato, vaca, uva, traquete, ¿sí? Las cosas. ¿Está? Como el segundo grado de ser. El segundo grado de ser. Y acerca de este tipo de entidades podemos tener creencias. Creencias son afirmaciones o asociaciones que creemos verdaderas, que pueden ser verdaderas, pero cuya verdad puede cambiar. ¿Sí? ¿Cómo decimos acerca del día? ¿Sí? Antes ratito se estaba parcialmente nublado, ahora ya hay más sol. Ya podríamos decirlo como soleado. ¿Eh? Una afirmación que yo dije acerca de la realidad, ahora no tendría la necesidad de cambiarla. En el momento que la dije era verdadera, pero ahora ya no. Después, bueno, tiene otro problema de la afirmación que está ahí en inglés, pero no vamos a olvidar. Entonces, la creencia. Y a toda forma de conocimiento propia del mundo sensible le corresponde un nombre común, que es opinión, doxa. Hay dos términos, deben ser claros de cada uno de estos estadios y del término griego. Yo no les voy a pedir que sepan los términos griegos, física, empatía, todo eso, no me asustan. Pero sí les pido que recuerden este término, doxa, y otro que va a corresponder a... Un segundito, por favor. Bueno. Yo lo recuerdo que no se me quedó en contexto. Tenemos a los demás que además no me. O sea, entre los dos mundos existe. El tipo de conocimiento propio del mundo sensible, como totalidad del mundo sensible, es la doxa. Doxa se suele traducir como opinión. Y tiene la característica de ser un conocimiento que está permanente cambio. Entre el mundo de verdadero, puede llegar a serlo, puede ser verdadero. La opinión es así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se refiere a un mundo que está permanentemente cambiando. ¿Sí? Cuando pasamos los grados inferiores del ser, o sea, cuando ingresamos en dentro de las ideas, comenzamos a tener formas de conocimiento que ya no están en permanente cambio. Esa forma general de conocimiento que va a corresponder al mundo inteligible en su totalidad se llama el ser. ¿Por qué quiero que estos términos sí los recuerden, doxa y epistema? Porque han pasado a la historia del pensamiento intelectual, que ustedes van a encontrar en otros materiales, hablar del conocimiento doxático o de la doxa, sin que nadie les explique ya de qué se trata. ¿Sí? Bueno, se trata de esto, del conocimiento de origen. Y ustedes después van a tener también, ya lo pueden tener, materiales donde le hablan de la epistemología. Bueno, epistemología es filosofía de la ciencia. Es una reflexión acerca del conocimiento científico. El conocimiento científico pretende ser universalmente necesario. ¿Sí? O sea que también la palabra proviene de este uso. También van a encontrar en otros materiales la utilización del término episteme, como conjuntos de creencias indubitables de un grupo humano. Bueno, este tipo de usos proviene de acá. Entonces, estas dos palabras sí quiero que las conozcan y que sepan su diferencia. ¿Sí? Entonces, su opinión, mientras episteme, en este caso sería cierto. Conocimiento necesario y universal. Dentro del mundo de las ideas también hay diferencias. Van a ver que un primer grado de ideas está compuesto por las ideas matemáticas. Y el último grado, el de mayor plenitud del ser, que está compuesto por las ideas metafísicas y morales. Y los grados de conocimiento que le corresponden son el entendimiento y la inteligencia. ¿Qué diferencia había entre entendimiento e inteligencia entre los distintos grados? Esta forma de conocimiento, la primera ya del mundo de las ideas, todavía se ve la necesidad en muchos casos de utilizar imágenes para poder ser comprendido. Por ejemplo, si voy a dar las características de los la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, sí, que sería una verdad matemática, yo puedo dibujar un triángulo para explicarlo, mostrar cuáles son los ángulos internos, ¿sí? Y decir, bueno, la suma de estos tres da 180 grados. De hecho, si hacemos la prueba y nos fijamos en el dibujo que yo haga en el charrón, si da 180 grados no va. ¿Sí? Algunas de ustedes saben que es una teoría más básica que dice la suma de los ángulos internos del triángulo da 180 grados. ¿Sí? Entonces algunos podrían preguntar, porque no se acuerdan que es un triángulo, tenemos un triángulo. Un triángulo es una figura con esta característica. Bien, ¿y cuáles son los ángulos internos? Los ángulos internos son estos ángulos que acabo de señalar. Ajá, bueno, la suma de estos ángulos internos de un triángulo da 180 grados. Ah, me interesa. ¿Puedo ver? Bueno, probemos. Si hacemos la suma, no da 180 grados. La diferencia. ¿Sí? Depende de lo que me diga. ¿En serio? Si me diga muy linda, la diferencia de 180 va a ser muy pequeña. Como mi diferencia era grosísima, yo estoy comiendo montones de grados de dibujo. Entonces, la verdad matemática, en realidad, es un triángulo ideal, no un triángulo dibujado. Porque por más que yo intente achicar mi lápiz, siempre voy a comer un pedacito. ¿Sí? Por ahí es diferencia de minutos. Segundos, no de grados, se agarra así muy simple. Pero la verdad matemática está establecida como un triángulo ideal, no dibujado. Y eso con todas las verdades matemáticas, con todas las figuras son algo así como anclajes que nos ayudan a comprender algo que no es empíricamente comprobable, que no es tangible. ¿Sí? Pero es imprescindible, lo mismo que usamos notaciones para hacer cuentas. ¿Sí? Ponemos un 2, un 4, un 0 y así sumamos y restamos. Todo eso son andamiajes que utilizamos para ayudarnos, porque todavía no estamos acostumbrados a grandes niveles de abstracción, pero nosotros podríamos en grandes niveles de abstracción hacer cuentas muy complejas sin necesidad de anotar 2 más 2 igual 4. ¿Sí? Lo mismo que cuando aprendimos a sumar, para acostumbrarnos a trabajar con la abstracción, no nos hablaban de 2 más 2, 4, nos hablaban de 2 manzanitas más 2 manzanitas, 4 manzanitas. Después nos sacaron la manzanita. ¿Sí? Y nos acostumbramos a 2 más 2, 4. Y uno podría seguir trabajando y hablar de unidades y simplemente no tener que dibujar las cosas, sino poder hacer los cálculos mentalmente en términos de unidades. Esto es un adiestramiento de la mente, dice Platón. Por eso, para poder hablar de filosofía y para poder dedicarnos a la filosofía, necesitamos primero formarnos en la matemática. ¿Sí? Donde todavía el conocimiento es hipotético, tiende a la universalidad y a la necesidad, pero todavía es hipotético, y en muchas ocasiones se sostiene, se ayuda por medio de esquemas o imágenes. En cambio, ya el último nivel del ser, cuando hablamos de las entidades metafísicas o de las entidades éticas, es imposible encontrar ningún tipo de adversario en imágenes. ¿sí? Si yo les pretendo que conversemos acerca de la justicia, por ejemplo, ¿qué imagen puede representar realmente la justicia para ayudarnos? No van a decir que esa mujer con los ojos tapados era... o la bondad, o la democracia. No habría imágenes posibles. La libertad. Tenemos que estar, para poder hablar de este tipo de entidades, o del ser, acostumbrados a niveles de abstracción. De allí que, en el caso de Platón, consideraba que ninguno podía entrar a la academia sin tener conocimientos matemáticos, repito. 20 años. O sea, no un añito de la lengua general, no, que estudiara la lengua matemática y después se podía dedicar a la filosofía. ¿Sí? Antes de eso era malo. Porque siempre iba a estar buscando la imagen. ¿Sí? Siempre iba a estar con resabios de pensamiento concreto. Diríamos. Bueno. ¿Cómo que el que no estaba acostumbrado a trabajar en grado de educación no podía dedicarse a la filosofía? Porque siempre iba a estar buscando explicar este mundo concreto. Y no iba a poder entender que estábamos hablando de otra cosa. Las ideas en Platón son modelo de todo lo que existe. Por ejemplo, tenemos una idea de caballo. Esa idea es perfecta. Y es modelo de todos los caballos que se puedan dar en este mundo sensible en el cual vivimos. Las ideas son únicas en su especie. O sea, hay una sola idea de caballo, una sola idea de hombre, una sola idea de mujer, una sola idea de mesa, una sola idea de pato, una sola idea de bicho, una sola idea de lo que se les ocurra. De libertad, de justicia. Las ideas son, decía, modelo, mientras que los sensibles son copias. Las ideas son inmutables, inengendradas, imperecederas, eternas. O sea, las ideas se corresponden con los rasgos de qué? De los seres permanentes, ¿sí? La única diferencia es que mientras el ser era uno, solo, permanente, las ideas son únicas en su especie. O sea, hay una idea para cada entidad que exista. ¿Sí? Y a su vez, las ideas se relacionan entre sí y permiten que las cosas sensibles conjuguen ideas. Por ejemplo, alguien puede participar de la idea de hombre o de mujer y puede participar de la idea de justicia, entonces ser un hombre o una mujer justa. Puede participar de la idea de igualdad, entonces ser justo y bueno. Puede participar en mayor o menor grado de la idea de belleza, entonces puede ser un hombre justo o bueno y bello o no. Tiene que ver con los modos de participación. ¿Sí? En algún momento Platón dice que las cosas sensibles participan de la idea. En otros momentos habla de que las cosas sensibles son copias de la idea. ¿Sí? Esto nos va a dejar dando vueltas y vamos a ver qué pueblo vamos a tener que retomar. El tipo de relación que existe entre el mundo sensible y el mundo de la idea. Pasemos ahora al otro relato, en el cual cuenta esto mismo, pero justamente en forma de alegoría. Nos va a pedir Platón que imaginemos una extraña situación. Una situación que los que lo escuchan dicen la verdad es bastante extraña. Y los que lo reconocen lo van a decir, ¿cómo lo van? De una serie de prisioneros en una cadena. Personas que están encadenadas de espaldas a la salida de la cadena. ¿Sí? Y permanecen allí encadenadas toda su existencia. Atrás de estos prisioneros hay un muro, una pared, y por detrás de esa pared hay un fuego que permite que haya cierta luminosidad en la cabeza, poca, pero en la oscuridad absoluta no vemos nada. Y en nuestra gran luz hay luz. ¿Por qué está aquí? De la música pasan seres humanos que no son listos, portando en sus hombros imágenes de arcilla o madera que representan los distintos objetos propios de la naturaleza. Pato, caballo, árbol, mono, etcétera. Hoy no tengo otros empleados de la caverna que están bastante aburridos, emiten sonidos entre sí. Se charlan, mientras van cortando esas cosas en la pared. Los prisioneros escuchan sonidos y, como no ven a los objetos que cortan los objetos, los atribuyen a los objetos. ¿Sí? Creen que el pato tiene tal sonido, que el caballo tiene tal sonido, etc. Y lo que ven son las imágenes de estos objetos reflejadas en el fondo de la cara. ¿Sí? Vivieron siempre así, por lo tanto, ellos consideran que la vida es así. Y que el conocimiento que tienen es correcto. Pero se da la situación de que un prisionero es liberado y es arrastrado hacia la salida de la caverna. Entonces primero pasa por la medida y ve estos objetos. Entonces se da cuenta que lo que él veía reflejado en el fondo de la caverna no era la auténtica realidad, que eran imágenes de estos otros objetos que él cree ahora que son auténticas realidades. Esas representaciones en estatuas de mono, caballo, perro y todo lo que las imágenes. Ve el fuego y se da cuenta que la luz, tema de la luz que percibía, tampoco era tal cual era, porque en realidad este fuego es mucho más luminoso que las imágenes que tenía entonces estaba prisionero. No obstante, el prisionero liberado, digamos, es obligado a subir por un camino escarpado de este escalón hasta la salida de la caverna. Y por supuesto, cuando sale, queda que el cielo se transmite porque el sol no le permite ver porque sus ojos no pueden observar por el cielo. Entonces, de noche, comienza a ver imágenes reflejadas de las cosas, casi en la penumbra, en los ríos, y se da cuenta de que esos objetos que están dentro de la caverna tampoco son auténticos. Y cree que hay mucha más realidad en esas imágenes que luego de haber reflejado en las aguas o en las penumbras de la noche. Sin embargo, poco a poco, se va acostumbrando y puede comenzar a ver los árboles, lo percibir de cualquier forma, los árboles, los animales y las cosas tal cual son en la realidad. Y también se da cuenta de que el sol, como fuente de calor y como fuente de luz, es origen de todo, la posibilidad de estar y de todas las posibilidades de conocimiento. Que aún el conocimiento legado que tenía dentro de la caverna también depende de muy de distancia de este calor. Para hacer un paralelo rápido, la línea que separa el mundo de las cosas sensibles es la puerta de salida de la caverna. A partir de que pusimos un paso fuera de la caverna, estamos en el mundo de las sensibles. ¿Sí? Y la idea del sol está representada por representar la idea del tiempo, el paradigma. Ahora, hasta aquí han sido iguales las dos explicaciones. Son dos modos de explicar el grado de fe y el grado de conocimiento. Ahora, en paradigma de la línea, perdón, en la teoría de la caverna, en la teoría de la caverna, agrega un inventor. El hombre que está afuera, que conoce la auténtica realidad. Está chocho. ¿Sí? Es obvio que no tiene mucho interés en volver a la alma, ¿no? Es obvio que conoció las cosas hasta el corazón. Se tendría que quedar en la contemplación eterna de lo que es. Y no regresar al concilio y a la infancia. Sin embargo, si es filósofo, tiene que volver. La misión es volver. Y volver para ayudar al resto de los prisioneros a que se viven. ¿Sí? Y que puedan también conocer la auténtica realidad. Cuando baja a la caverna para tratar de liberar a los compañeros, obviamente es muy torpe en la caverna, porque no está acostumbrado a moverse en ese ambiente. Con lo cual, incluso resulta torpe para la vida cotidiana, para, por ejemplo, poder distinguir qué voz le corresponde a qué objeto de los que pasaban por detrás. O sea, todos los conocimientos que había adquirido antes en el mundo de la caverna y en el cual era hábil, ahora es torpe para ellos. Pero además habla de un mundo auténtico y dice que el mundo en que vivimos no es el mundo auténtico y que esto es una copia de un mundo mucho más pleno. ¿Y le creemos? Y los compañeros tampoco creen. Es más, creen realmente que salir es altamente perturbador. Creen que es dañino. Si se volvió loco como una barca. ¿Sí? ¿Y qué insiste? Lo vamos a creer. Para que nos dejen paz. Y si se pone demasiado insistente, podemos llegar a amar. Es lo que pasó. Obviamente, por eso. Sócrates, el filósofo, intenta liberar a los conciudadanos de las ataduras de la ignorancia y los ciudadanos se resisten a salir de la ignorancia. Y terminan asesinando a Dios. Ahora, pueden pasar dos cosas. Puede pasar que el filósofo realmente, de algún modo, logre liberar al resto de las cadenas, cosa poco probable, pero es la esperanza de la educación. Y lo otro es que el filósofo se tenga que quedar con los conciudadanos dentro de la cadena, o sea, dentro de este mundo. Por eso, Platón atribuye al filósofo el tener que ser el gobernante. ¿Y por qué dice el filósofo tiene que gobernar la polis, que es la caverna, este mundo sensible del cual nos movemos? Por dos razones. La primera, porque es el único que dio la idea de justicia. Entonces sería el más sabio para tratar de convertir a esta sociedad, que es mero copia, en la sociedad más justa posible dentro del mundo sensible. Nunca va a ser perfecta, pero puede ser mejor, puede ser más justa. Y la otra causa por la cual el filósofo debe gobernar es porque al filósofo no le interesa. El filósofo en realidad, ¿qué quiere? ¿Se quiere ganar al gobernar? Filósofo quiere ir a un superior, a la contemplación de la presencia. ¿Sí? Entonces, ningún elemento del mundo de la caverna realmente le interesa. Los honores de la caverna son poco válidos para él. La riqueza que puedas tener en la caverna, la posesión de riquezas adentro de la caverna, ¿de qué le puede? ¿Para qué le van a importar al filósofo? Si el filósofo sabe que todas estas son meras copias, cuentas, copias de copias, y que lo auténtico está afuera. Entonces, como no le interesa, no va a robar. ¿Eh? O sea, el filósofo tiene que ser el gobernante porque es el que sabe, y porque no se va a corromper por esas banalidades absurdas de adentro de la caverna. Podrán ya deducir desde acá claramente que Platón no es demócrata. ¿sí? Que está en contra de la democracia como forma de gobierno. Platón cree en la aristocracia como forma de gobierno. Pero no una aristocracia de sangre, ¿sí? Sino una aristocracia de conocimiento. Aristocracia es el gobierno de los más aptos. Ahora, ¿quiénes son los más aptos? Para Platón, los filósofos. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque son los únicos que conocen la virtud, la justicia, la equidad. Son los únicos que han llegado a conocer las ideas. Y entonces son los únicos que podrían tratar de aplicarlas. ¿Sí? La falacia de la mayoría es algo que a Platón lo pone muy nervioso. La falacia de la mayoría es que la mayoría tiene razón. ¿Por qué? La base de la democracia es eso, es la razón de la mayoría. Pero eso no quiere decir que lo que la mayoría decide sea la razón. Es más, la mayoría puede estar absolutamente engañada. Que uno políticamente decida entre la opinión de la mayoría y la opinión de la minoría, me quedo con la opinión de la mayoría porque me parece un poco más equitativo, por lo menos si metemos la pata, la metemos teniendo en cuenta la opinión de más, no quiere decir que la mayoría tenga un acceso preferible a la verdad, privilegiado a la verdad. ¿Sí? En todo caso, son responsables jamás de la toma de decisiones, sobre todo si se decide en contra de la verdad. No hay garantía de que el número nos accede a la verdad, nos llega a la verdad. Entonces, bueno, el fundamento antidemocrático de Platón es este. Dice, la mayoría es la que vive dentro de la caverna. Ya sabemos que están hechos las cosas. El filósofo es el que salió. Vio que había formas de justicia, de verdad, de libertad. Bueno, sería el único que estaría en condiciones de tratar de construir dentro de la caverna un mundo más sencillo. Uno podrá no acordar, pero la verdad es que la argumentación no está muy bien. Es interesante, claro. Viene con todo el andamiaje metafísico detrás. O sea, todas sus creencias acerca de que existe realmente un mundo de las ideas, que tiene un mundo perfecto, etc. No, no es natural. Pensá que partimos de la base de por qué lo tenía que postular. Lo tenía que postular porque estaba buscando conocimiento necesario y universal. Y el conocimiento necesario y universal no está en el mundo sencillo. Y pensá que el primer escalón es para las matemáticas. Que las matemáticas no son únicas. Las matemáticas son cálculos. ¿Sí? Lo que pasa es que hasta acá para nosotros es fácil. Cuando pasamos ese escalón, la física y la moral, ya ahí nos estamos comprometiendo con una serie de supuestos, que bueno, que Platón supera eso, pero nosotros no tenemos por qué creer eso. Toda la metafísica tiene un supuesto importante a lo largo de hoy, tiene el supuesto que es una forma de probar. ¿Cómo la matemática también tiene una forma de probar? ¿Hasta acá? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, les dije que vamos a dejar ahí dando vueltas el tema de la relación entre los dos. ¿Sí? ¿La qué? La relación entre los dos. ¿La relación? Dijimos que Platón en algún lado decía copia, en otro lado decía participación. ¿Es lo mismo copia que participación, chicos? No sé. Participar en una fiesta no es copiar una fiesta. No. ¿Sí? Entonces no es lo mismo. No. El problema es que Platón usa tantas veces un término como el otro. Cosa que Aristóteles, su discípulo, observa. Y lo que le plantea a su maestro es que la relación entre los dos mundos es un punto muy importante de la teoría. Es nodal, no es un detalle. Y que no la explicó bien. Y que incluso a veces, por ejemplo, cuando hablábamos de el carro alado, de la auriga, que que manejaba el carro con los caballos, hasta acudió en algún momento a explicaciones de tipo mitológica, cosa que no está muy bien con los filósofos. Entonces, ¡pac! Primera crítica del discípulo. No explicó con claridad, diré que no les importa, es una de las críticas. No explicó con claridad la relación entre los dos. La relación entre los dos mundos. Además, Aristóteles considera que la postulación del mundo de las ideas es una duplicación innecesaria del problema. Dice, si para explicar un mundo postulo otro, en lugar de solucionar el problema, lo duplique. Porque ahora además de explicar el mundo, se tiene que duplicar el mundo de las ideas. Y como si fuera pura relación entre ambos. Por un principio de economía, no fue muy feliz la resolución de esta situación por parte de Platón. Dijo Aristóteles. Segunda crítica. La primera crítica no explicó bien la relación. Segundo, duplicó el problema. Donde teníamos que explicar un mundo, ahora tenemos que explicar dos. Otra de las críticas que le hace Aristóteles a su maestro es que el hecho de que haya ideas no explica que puedan esas ideas generar cosas sensibles. ¿Cómo? ¿Cómo a partir de lo perfecto, que es la idea que genera lo imperfecto, que son las cosas sensibles? ¿Cómo puede ser que lo perfecto genere lo imperfecto? Esta crítica vale también para las religiones, ¿no? Como de un Dios perfecto se generan todas nuestras, nuestros seres imperfectos. Hay que ser muy maligno siendo perfecto para generar criaturas que son perfectas. A propósito. Bueno, esto mismo se plantea Aristóteles en relación con las ideas. ¿Cómo las ideas que son perfectas se generan cosas imperfectas? Y el último argumento es el que se denomina el argumento del tercer hombre. Dice Platón, lo que de común tiene Juan y Pedro es su participación en la idea del hombre. ¿Muy bien? ¿Qué tienen en común Juan y Pedro? Del hombre. ¿Y qué quiere decir eso? Participar en la idea del hombre. ¿Estamos hasta acá? Esa sería la explicación que da Platón acerca de todo lo que existe, todo lo que es sensible. ¿De qué manera participa de la idea? Ahora, Aristóteles dice, ¿y por qué dejar ahí la explicación? Uno podría preguntarse, ¿y qué tienen de común Juan y la idea de hombre? Y para ser coherentes con la explicación platónica, tendríamos que decir que participan de la idea de hombre. ¿Y por qué dejar ahí? ¿Qué tienen de común la idea de hombre con la idea de la idea de hombre? Y bueno, participar de la idea, de la idea, de la idea de hombre. Y así podríamos llegar hasta el infinito. ¿Sí? Entonces, una explicación que produce una regresión al infinito, en realidad no está explicando nada. Es lo mismo que nos pasa cuando empezamos a preguntarnos cosas tales como de dónde venimos. Y de mamá y papá. Mamá y papá, de los abuelitos. Como es abuelito, y de los mis abuelos, de los mis abuelos, de los chavales, de los chavales. Ya no tenemos nombre para hablar. Bueno, pero de tu papá. Y yo siempre contestamos, siempre contestamos nuestra pregunta, ¿y cuál fue el primero? No quiere una reflexión al instituto. Porque quiere una explicación, quiere saber qué hizo. Después la explicación será la del mono o la de la niña, no importa, pero lo que quiere saber es el origen. Él sabe que viene su papá y su mamá es otra cosa. Entonces, nosotros planteamos la explicación haciéndole una regresión al infinito. Y él dice, no quiere. Bueno, la crítica que hace Aristóteles a Platón con el argumento del tercer hombre es el mismo. Si para explicar lo que es común tienen dos hombres, postulan la idea de hombre para explicar lo común entre la idea y el hombre, tengo que postular la idea de la idea. Y así me voy a dividir y no explico nada. ¿Sí? Bueno, esas son las críticas, pequeñas críticas, que mi figuro se hace al maestro. Por lo tanto, para Aristóteles la realidad, ¿cuál es la auténtica realidad para Aristóteles? Este mundo. ¿Cuál es la auténtica realidad para Platón? El mundo de la ciencia. ¿Sí? Esta es una diferencia que tiene que tener clarita y nodal. La auténtica realidad platónica, ese mundo que está fuera de la caverna, es el mundo de la ciencia. Lo demás son copias más o menos degradadas del mundo real. La auténtica realidad para Aristóteles es este mundo. Y ese es el que hay que explicar. ¿Sí? Este mundo, el que habita más. ¿Sí? Sí. Y ahí lo señalar. ¿Eh? Una idea tan fuerte como la relación entre los mundos tiene que haber explicado adecuadamente. No le explico adecuadamente. Utilicé las palabras para explicarlo. Lo cual es una idea fuerte. Sí, no está haciendo una crítica de detalle. Está diciendo lo normal, lo que no lo explicaste. Es cómo se relaciona un mundo con el otro. Y otra de las pequeñas cositas que se hace es como el mundo perfecto es el imperfecto. Y eso es lo que el mundo se sigue es imperfecto. Bueno, ¿cómo puede ser que se haya llegado a los perfectos? ¿Sí? O sea, lo que se bueno, me parece que ya está bien.